Bienvenidos a Palabras Claras, amigos. La alineación del día de hoy: Alejandro Villa, está Ian Friedenburg, está Carla Blanquet y su servidor Adir Corral. Hoy, jueves, como cada jueves, toca mesa de debate. Y los temas que vamos a tocar hoy son el G20, los propósitos del G20, las implicaciones políticas internacionales y, pues, por supuesto, las implicaciones políticas para México. En otro tema vamos a tocar el IPN. Se nombra nuevo director, hay mesas de diálogo, pliego petitorio y muchos acuerdos. Y bueno, vamos a terminar dando el enfoque qué está pasando realmente en el poli. Por último, vamos a tocar el pleito en el PRD. Se está poniendo buenísimo el aquelarre. Petición de Cárdenas para que salga Navarrete y toda la dirección del partido. Vamos a ver la historia detrás y todas las implicaciones, porque por supuesto van a empezar los del Dindes. Esto es Palabras Claras, bienvenidos. Muy bien, amigos. Vamos dándole paso al primer tema, que es el G20, y para eso hoy saludo con mucho gusto a Ian. Ian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para empezar a hablar del G20, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que se propuso en esta reunión que hubo de los grandes representantes de este grupo del G20. Para quien no sepa quién es el G20, está conformado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, muy importante Argentina aquí, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos. Estados Unidos, al parecer, está en muchos movimientos. Francia, India, Indonesia, Italia, México, por supuesto, Japón, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Bueno, lo que se plantea aquí la reunión como en el G20, que es principalmente lo que van a tratar, es el crecimiento del PIB del 2.1% con respecto al año anterior. Eso es lo que se tiene planeado, aunque tengo que decir que hay una contradicción un poco con lo que hay entre el crecimiento, lo que se plantea y lo que se está dando. O sea, la cosa aquí es que pretenden ser más normativos que explicativos, pero de igual forma tienen muy buenas ideas. También uno de los puntos a tratar es la desigualdad acerca de los empleos. El propósito del crecimiento del PIB es apoyar a los capitales extranjeros de otros países, obviamente, y con esto se genera más empleos. Si a alguien le interesa esto, aquí en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas, al parecer, hizo un acuerdo con el gobierno y les tienen planeado dar un puesto, y en esto tiene que ver lo de México-China. También quieren tratar el tema del clima, para que se utilicen menos combustibles fósiles, y pues bueno, eso es algo muy importante. Los impuestos también. Quieren registrar toda actividad económica. Aquí, quien ha estado pendiente en lo que ha pasado en el distrito, con esto de que se están apoyando más empleos informales a los formales, es causa gracias al G20. Y bueno, quieren una mejor solución fiscal. Es profit shifting. Y bueno, también se quiere implementar un mercado financiero, regresando más o menos a esta onda del mercantilismo. La verdad es que apenas va a venir Piketty. Y para quien ha leído su libro o quien no lo haya leído, él habla de cómo el neoliberalismo se está transformando de alguna forma, más bien está regresando a lo que era el mercantilismo. Es una fusión liberal, mercantilismo, estado paternalista, muy, muy, muy, muy interesante. Bueno, también con esto de las cuestiones sociales, uno de los temas que trataron fue el mayor empleo para las mujeres. En esas cuestiones un poco sexistas, pero pues no tiene mucho que ver. Si alguien quiere comentar algo, la verdad es que no sé qué piensas tú, Adir, acerca del crecimiento del PIB. Sí, bueno, en resumen, el G20 lo que busca o lo que pretende originalmente es una mesa de diálogo entre los jefes de Estado de las 20 potencias mundiales, y en este año los acuerdos pues van más para el crecimiento del 2.1% del PIB interno bruto global, como ya bien lo mencionas. También están buscando cambiar la forma en la que se le recolectan los impuestos, están buscando darle más empleo y sobre todo sustentar empleos informales y bueno, darle más empoderamiento a la mujer. También tocaron ahí los temas que siempre tocan y que nunca se resuelven, que son los de la ecología. Y bueno, sin embargo, es inevitable que al reunir a 20 jefes de Estado pues no haya implicaciones políticas. Entonces, las implicaciones políticas, recordemos que empezaron primero con Obama, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un escándalo ahí de que llegó mascando chicle y en China es algo súper mal visto. También la actitud que tomó, así medio prepotente en China, putz, es así como, como pecado capital. Y bueno, vamos a ver qué implicaciones políticas tenemos. Pues también la parte del presidente Putin, que también fue mal vista en la parte de China cuando se mostró caballeroso tapando a la primera dama de China con su saco. Esto fue recorriendo todas las partes del mundo con muchas críticas a estos dos grandes empresarios y presidentes, que fue la parte de Obama, que en unos lados lo llamaban el rapero Obama y en otra parte el caballero Putin. Tenemos estas partes de confrontación, de la parte en la que a Putin lo no lo sacan del G20, pero sí lo orillan a salirse del G20, ¿no? ¿Qué tienes sobre esta parte, Ian? Pues cosas muy chistosas, la verdad. Ahorita que dijiste lo de mascar chicle, algo parecido pasó. Fíjate que en China y en Japón, no sé si alguna vez te ha dado sueño y te has rascado así los ojos. No, bueno, sí, pero bueno, nunca por allá, ¿no? Ah, bueno, resulta que allá hacer eso es un acto, no es un acto, es considerado como grosero, marca de que te estás aburriendo. Quien está enfrente, pues no es de tu interés. Y Putin, en lo que fue la mesa de diálogo, hizo ese gesto. Y ahí es donde entran también las cuestiones culturales, porque la verdad es que aquí Japón dijo, no, pues ¿qué pasó? Sí, claro, ¿no? Los choques culturales son muy interesantes porque más allá de que lo que están buscando fomentar es la aldea global e intentar organizar esta aldea global que ya está en marcha, pues las diferencias culturales, así las raíces de cultura social, pues todavía están muy arraigadas en su contexto. Y bueno, por ejemplo, a Obama se le hizo totalmente normal venir mascando chicle. Yo creo que lo hizo a propósito porque para liberar tensión y quitarse un poco los nervios, algo que le gusta bastante. Alejandro, ¿quieres decir? De hecho, el chicle que estaba mascando es un chicle que se masca para evitar fumar. Él está tratando de dejar de fumar, entonces lo traía precisamente para eso, ¿no? Y aparte la actitud en la que llega, pues es un presidente negro, entonces tiene la actitud totalmente... Afroamericano es el perdón, término. Afroamericano, correcto. Disculpa. Es la actitud que comúnmente trae, ¿no? Entonces sí es esta diferencia de percepciones y diferencia de cultura, porque son tres monstruos en el mundo que tenemos: a Rusia, China y Estados Unidos, con tres culturas diferentes y tres percepciones diferentes del mundo. Entonces, pues, ¿cómo los piensas juntar en una misma, en el mismo lugar donde se tiran entre ellos, ¿no? Por cada uno de sus lados. Claro, y bueno, esas son las implicaciones así de juguete, ¿no? Las implicaciones políticas de juguete. Ya las verdaderas implicaciones políticas que hubo fue que hubo tres encuentros entre Putin y Obama. No fueron formales, pero se dieron tres pláticas, tres momentos en la cumbre en donde platicaron. Seguramente platicaron el caso de Ucrania, el caso de Rusia con Ucrania. Las negociaciones están muy tensas. La Guerra Fría regresó, 2.0. Una guerra fría diferente porque estamos en un contexto social, cultural diferente. Ya no es necesario dividir en dos bloques, o sea, estamos más que conectados, entonces no podríamos dividir los de acá, los de allá, pero pues sí dividimos en intereses. Entonces, seguramente se estuvieron peleando, como se han venido peleando en los últimos 3 o 4 meses. Putin rechaza la idea de Occidente, que le impone... sanciones, que le impone la orden de salir de Ucrania, porque es así, es una orden como tal, y bueno, Putin la toma como un comentario, no como una orden. Entonces pues hace técnicamente un desacato a las implicaciones de Occidente, a las órdenes, y bueno, pues Occidente está muy preocupado porque Rusia no siga avanzando hacia dentro de Europa. Y bueno, ahí como siempre el pleito es petrolero. ¿Para qué le interesa a Rusia tener tomado Ucrania, sobre todo la península? Pues porque por ahí pasan los gasoductos que van hacia Francia, hacia España, hacia Italia, hacia Alemania, que son las potencias que se ven surtidas por el gas ruso, y pues es muy importante tener el control militar social ahí para que pues no venga un gobierno de diferente ideología, que es lo que justamente pasó, y pues les arruine los planes, ¿no? O sea, que les vayan a expropiar ahí los gasoductos o algo así. Entonces, esos son los intereses de Putin: defender su gas y defender su petróleo. los intereses de Occidente, pues justamente son los mismos, quedarse con el control de eso. Y entonces, bueno, a partir de ahí lo que sucede es que viene un pleito que se enmascara como un pleito territorial, pero lo que realmente es un pleito económico. Han venido infinidad de sanciones hacia Putin y hacia su gabinete, les han congelado cuentas, les han subido impuestos, les han impuesto multas, y Putin sigue firme en la decisión de romper con Occidente negociaciones. Él también ha hecho sanciones simbólicas porque realmente no tiene una repercusión para Occidente. Bueno, en lo que dijiste a Putin y romper relaciones occidentales, yo especificaría que más bien es ruptura con Estados Unidos, todavía con Canadá, porque habrá que recordar, o bueno, no sé qué tan cierto sea, no, sí debe ser muy cierto, que Rusia ha tenido planes en la zona sur de México, en esto de que fue el uranio en 1990, los años de los 90, y la verdad es que Rusia ha tenido un ojo bien puesto en México en lo que se refiere a materiales y a materia prima, porque Rusia es muy bueno, tiene buenos avances tecnológicos, especialmente computacionales, y el uranio es un material que se utiliza para estos materiales computacionales, y no solamente ha tenido estas como pactos con México, también los ha tenido con Argentina y alguna vez los llegó a tener con Panamá. Y bueno, en cuanto a la postura de Estados Unidos, es que no sé si decir Obama, porque detrás de Obama también hay muchos senados y muchos otros intereses que habría que tener en cuenta. Entonces, preferiría decir más bien que con Estados Unidos. Bueno, en lo que respecta a esto de entre Obama y más bien de Putin y Estados Unidos, creo que lo que le molesta más bien a Estados Unidos es el control económico que quiere tener Putin y unas cuestiones que tiene ahí detrás con China, porque también China se está haciendo medio patita, así como que la Virgen le habla, pero también tiene negociaciones con Rusia, que no las ha tenido desde este año, sino ya las ha tenido desde muchísimo antes. Y pues bueno, Alejandro, me parece que quieras comentar algo. Sobre lo que comentabas de este bloque como económico que está haciendo Rusia, por esta parte, existe ahí, no recuerdo exactamente el nombre. El BRIC, que es Brasil, Rusia, BRIC, India. En el cual es la mitad de América del Sur, si no es que casi toda América del Sur, una gran parte de Sudáfrica y, bueno, China y Rusia, ¿no? Que son un gran bloque que está haciendo frente a la parte que tiene Estados Unidos dominando. Yo creo que la situación aquí también sería ver el encontrón, ¿no? De estas dos potencias que están agarrando fuerza y que están, como comentaba Adir, ¿no? La Guerra Fría 2.0, que viene con todo y más con estas ondas de China, que está también sobresaliendo y que es como un tercer pilar dentro de la economía mundial. Entonces creo que también ese sería un punto. Y otra parte, ¿por qué se condena a Putin por lo que hace en Ucrania? ¿Y por qué se le permite a Estados Unidos hacer lo que ha estado haciendo durante tantos años, invadiendo países? Por la economía que representa, eso es obvio. A ver, permítanme discrepar con Ian y regresamos a las siguientes réplicas. Yo creo que sí es Occidente como un bloque, porque pues en Occidente los intereses que representa Obama también van de la mano de Inglaterra y de Alemania. Yo creo que están peleando como un bloque. O sea, de hecho, hasta Merkel hace unos días salió a decir que el conflicto entre Rusia y Ucrania representaba un peligro desestabilizador y que esto podría derivar como una bomba, así lo dijo, textual. Pues bueno, eso es una clara amenaza hacia Putin, ¿no? Se le está cantando directa. Ahí el problema es que pues son un bloque, ya bien dicen, el bloque del BRIC, y pues el bloque capitalista de Occidente, que podemos llamarlo pues el grupo de la ONU o el grupo del Tratado de Transatlántico. Se puede tomar diferentes nombres, pero bueno, yo por eso lo digo así. Pero sí, realmente el pleito es Obama-Putin, porque pues son las dos cabezas políticas, ¿no? Realmente ahí las cabezas, realmente los que están operando pues son las petroleras americanas contra las petroleras rusas. El pleito que ha habido toda la vida. Ahora sí, ¿alguna réplica, chavos? Pues regresando a esta parte, entonces no hay un bloque como político como era en la Guerra Fría de los años anteriores. Bueno, en la década del, de que iniciaba el siglo, ¿no? Esta es una guerra fría económica, pero que va con todo. Porque no obstante, a Estados Unidos le quitó una parte muy importante, que es Sudamérica. Y Sudamérica es una de las partes más ricas de minerales, de recursos naturales, que, como lo comentaba Ian, le son muy útiles a Rusia por la zona en la que se encuentra y por su situación climática. Y Estados Unidos, pues igual, le está picando las costillas, como provocando y haciendo que que se desencadenen las demás contraofensivas, ¿no? Permíteme aquí, bueno, creo yo que a lo mejor mi opinión difiere un poco de la tuya, porque no creo que Estados Unidos esté picándole a Putin. Lo que está haciendo es decirle, oye, cálmate, aquí el que manda soy yo. Yo soy el papi de las potencias. Porque principalmente también es, o sea, sí te entiendo que sea económico el problema. Es así, porque Estados Unidos es una economía muy grande, es una potencia. Rusia, Francia, China, está bien, pero también son problemas ideológicos e históricos que han tenido desde hace muchísimo tiempo. Bueno, no muchísimo, pero pues sí algunos, una década, tal vez unas dos décadas, y que han venido arrastrando. Bueno, no sé qué dije. Ah, lo dijiste al revés. Sí, no, creo que no me entendiste. Yo refería a que Putin o Rusia o el bloque de la BRIC le viene picando las costillas a lo que es Estados Unidos. Le viene como pisándole los talones, como se dice coloquialmente. O sea, creo que ese es más como esa batalla interna, ¿no? Lo que sucedió en el G20, pues obviamente más de la mitad de los que se encontraban en el G20 están del lado o están bajo el mando de Estados Unidos. Entonces, pues por obvias razones le reclamas a Putin por lo que está sucediendo en Ucrania, pero no le reclamas a Estados Unidos por la situación que se vive en el Medio Oriente. Claro que es un tema muy, muy peligroso y que también es una forma de desembocar en la Guerra Fría 2.0, ¿eh? Porque ahí el pleito es con el... Ahora ya tomó la careta del Estado Islámico. Sin embargo, pues empezó como la primavera árabe y después empezó... Bueno, terminó con el pleito en Siria. Y si hacemos un poco de memoria, ahí los reportajes pues rastrearon a que era un pleito Estados Unidos-Rusia en Medio Oriente, porque era Estados Unidos entrando las potencias occidentales a Medio Oriente y Siria estaba obteniendo armas y armamento en general, provisiones de Rusia. Y entonces, pues ahí el pleito se estaban dando un tiro mediante otros nombres, pues Rusia y Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que es lo mismo. O sea, eso del Estado Islámico seguramente tendrá intenciones políticas. Políticas orientales. Es justamente lo que pasó, lo que está pasando, o que pasó con Palestina y con Israel. ¿Quién les ayuda a Palestina con las armas? ¿Quién les ayuda al Estado de Israel contra Palestina? ¿Quién los está fomentando aquí los dos? ¿Quién los defiende a cada uno? Claro, justamente ahí fue. Parte, ¿no? Claro, exactamente de lo que comentaba de las primaveras árabes. Yo creo que ese fue el punto de inflexión cuando se reanudan de manera grave y de manera hostil. El pleito entre Israel y Palestina, pues Palestina le es surtido el armamento por Siria, que a su vez es surtido por Rusia, y bueno, Israel está totalmente apadrinado por la ONU y por lo tanto pues por Estados Unidos, ¿no? Incluso ha habido acercamientos directos de Estados Unidos con Israel en algún momento de la crisis, cuando alcanzó su punto más álgido. Fue Estados Unidos sin medio de intermediarios que empezó a mandar soldados y empezó a mandar armamento. Entonces, bueno, el pleito ahí está. Se están agarrando bastante chido. Yo creo que es lo que apuntabas de los bloques. Yo creo que es el pleito de bloques, a ver quién va a dominar. Bueno, vamos a ver las expectativas de mercado a 20 años, quién se las lleva, qué es lo que están buscando. Porque, bueno, yo creo que es un problema más complejo. Yo creo que los socialistas que en el BRIC son Rusia y China entendieron que no pueden pelear contra Estados Unidos y el capitalismo, y entonces, pues, si no puedes contra ellos, úneteles, ¿no? Entonces, hace 20 años decidieron unirse al sistema capitalista y pues empezaron a hacer muchísimo capital, y pues creo que le comieron al mandado, o les están comiendo al mandado a los gringos, y pues lo que está pasando es que pues les quieren ganar en su propio terreno. O sea, dijeron, no podemos luchar desde la cantera ideológica del socialismo y del trabajo comunitario, pues vamos a pelear desde la arena capitalista, vamos a darles donde les duela. Hicieron el caballo de Troya prácticamente. Prácticamente. Uh-huh. Y pues bueno, me gustaría aclarar que, o sea, China ahorita está creciendo muy, muy fuerte, va muy bien, pero Estados Unidos es autosuficiente. Entonces, ahí tiene una gran, gran, gran ventaja frente a los demás países. Estados Unidos está, la verdad es que está viendo cifras sobre lo que es, el dinero que se está invirtiendo en esto de las nuevas tecnologías para reemplazar la energía natural, y está, van muy adelante, están regresando, están trayendo de nuevo los molinos de viento, pero obviamente muchísimo más modernos, y la energía que proveen es mayor y casi igual a la de un rayo, bueno, una, ¿qué te gusta? Unas 5 horas es equivalente a la energía que proporciona un rayo. Y pues bueno, esto es algo que me gustaría recalcar, por si llegara a haber alguna guerra fría. Estados Unidos sí va muy delante, pero porque los medios de comunicación de alguna forma también han apoyado en dar a la cara lo que ha hecho Estados Unidos. Pero también Rusia, Inglaterra y lo que es Alemania han tenido unos avances tecnológicos increíbles. ¿Ves que la semana...? No, que, bueno, sí, en esta semana estuvimos leyendo sobre el control mental, que parece casi un chiste. Sí. Esa no es tecnología de Estados Unidos. Es tecnología europea. Podemos regresar, ¿no? Ahora sí que a la historia. Antes era la guerra de los misiles, ahora es la guerra tecnológica también, ¿no? Esta competencia no es la competencia espacial, es la competencia de ver quién desarrolla más tecnologías para el futuro, quién puede generar más ingresos. Estados Unidos, pues obvio, tiene ese robo de cerebros gigantesco que lo está explotando muy bien. El caso de Rusia y el caso de Alemania, pues son gente que siempre ha sido muy inteligente y que han sabido ocupar a sus genios, ¿no? A diferencia de nuestro país, que desgraciadamente tenemos muchos genios que van a otras partes a explorarlo, ¿no? Y los que los tenemos, pues no les damos como ese impulso que se necesita. Yo lo afilaría, todo ese argumento que acabas de dar, lo haría más sencillo y diría que ahora ya no es la guerra de misiles, sino la guerra es a billetazos. Así, un típico Tony Stark versus Batman. Casi, sí, o sea, casi. ya no es una pelea en donde se tiran bombas, sino donde se tiran bolsas, donde se desestabilizan sistemas económicos, donde se compran yacimientos petroleros. Ya no nos importa quemar a la gente. Donde se caen aviones, porque también podemos recordar el avión que cayó cerca de Ucrania y que también va a ser un pretexto para... Sí, bueno, yo creo que esas ya son propinas, ¿no? Yo decía que contradictoriamente... Eso es lo que plantean, de mejorar el clima. ¿Piensas? Bueno, es que recordemos que originalmente el G20 se funda con esta intención, con la intención de juntar a todas las potencias industriales y pues bajarle, ahora sí que medirle el agua a los tamales, bajarle a la producción industrial, porque pues según los estudios que se vienen manejando, imagínense, desde los 70 los científicos ya decían que la capa de ozono y que las implicaciones ecológicas. Entonces, por eso surge hace, me parece, como 20, 25 años el G20, y era justamente para tratar de que pues, las potencias industriales le bajaran a su producción. Muchos se afiliaron, y justamente las dos potencias más grandes del mundo, que son China y Estados Unidos, dijeron que sí, que con mucho gusto, pero no firmaron nada. El argumento es que no pueden firmar nada hasta que su producción se agote. No, y también hoy en la mañana salió la NASA, corrió una imagen de cómo estaba el CO2 en el planeta, y la imagen es contundente. Está el planisferio, y más de la mitad del planeta, creo que lo único que salva es la última parte de Chile, está completamente roja con amarillo. O sea, ya está... sí estamos en una etapa en la que el clima está muy maltratado. No podemos salir a la calle. Pensamos que es neblina. Señores, es contaminación. Y bueno, es curioso que lo mencione, porque uno diría, ¿y a todo esto dónde entra América Latina, excluyendo Estados Unidos y Canadá? Claro. Pues entra en esta cuestión de la salud. Si te fijas dónde que está la alta concentración de daño ambiental y de smog, es del lado... europeo. De América no está tan recalcado, obviamente sí hay, pero no está tan recalcado. Aquí es donde entra México, Brasil y Argentina. Fíjate en los puntos en los que están en el punto medio, alto y bajo, que es prácticamente los más representativos de América. Y pues bueno, la cuestión aquí también, en cuanto al clima, relacionando el clima, el crecimiento del PIB y la oportunidad de empleos, lo que se contempla y lo que yo creo se va a hacer es que tienes dos países, ¿no? Un ejemplo bastante gráfico, tienes dos países, cada uno tiene su propia empresa, su propia manufacturera, su propia ensambladora, y como en el país X no funciona, lo vamos a mandar al país Y, y en el país Y, manda al país X. Eso es lo que van a hacer. Van a hacer una especie de te paso la bolita, tú la limpias, te paso la que sigue, tú la limpias, ajá. Entonces, las empresas manufactureras, ensambladoras y creadoras de materia prima se van a venir aquí a América, que es lo que va a generar empleos. Y lo que se procura es que este incremento del daño ecológico baje a Europa, pero pues se va a tener que subir aquí a América. Ajá. Esa es la idea que estaba leyendo. Eso lo plantea de alguna forma Thomas y también Chomsky. Yo sé que estoy enamorado de Chomsky, perdónenme. Pero, se nota. No hay día que no lo mencione. Pero es que tiene mucha razón. Tiene gente detrás que sabe lo que está haciendo y de lo que está hablando. Y en cuanto, bueno, relacionando todo esto del clima, el empleo, sí les va a funcionar, pero ¿qué repercusiones tiene? Recordemos en esta parte también a Maquiavelo, si queremos hablar de política. No puedes hacer algo sin perjudicar al otro. Exacto. Uh-huh. Pues bueno, ¿Adi, tienes alguna idea de esto? Sí, bueno, yo creo que ya para cerrar el tema de las implicaciones internacionales, pues es muy interesante ver cómo surge para tratar que las potencias industriales redujeran los problemas ecológicos, y pues se ha convertido en el foro económico político del mundo, ¿no? O sea, ya no hay año que no podamos no tener el G20, porque si no, la estabilidad política mundial se ve en riesgo. Ahora sí, chavos, vamos a algo más concreto que nos atañe a los mexicanos, las implicaciones políticas para México. ¿A qué fue el señor presidente al G20? ¿A que la señora Aristegui hablara de la Casa Blanca? No, ese era otro tema, ¿verdad? No, esas fueron puñaladas por la espalda. Pero... Bueno, hablo de que se habló en el G20, fue el incremento del PIB. Y creo que eso fue lo que fue a buscar el presidente de México. Fue a este diálogo, como lo mencionaba Ian, el buscar ese crecimiento de América Latina y pues precisamente las reformas estructurales que manejó el presidente, pues para como promoverlas con los demás mandatarios. Creo que eso fue como una de las partes muy importantes. Ya lo comentábamos, pues es que el uranio también tal vez lo pudo ir a ver a promover, Ian. ¿O tú qué opinas? No, eso siempre ya fue tema pasado. Pero ¿en qué tiene que ver México a todo esto del G20? Hoy en las noticias, bueno, al menos en las noticias que yo he leído, su servidor, leí que dice: el Banco Mundial otorga crédito por 350,000 millones de dólares contra la pobreza a nada menos que nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Pues bueno, este dinero fue financiado gracias a la intervención del G20. Muchísimas gracias, G20. Gracias a ti tendremos muchísimo más dinero por este lado. Y pues bueno, también, ¿qué tiene que ver México en esto? El Fondo Monetario Internacional hizo una predicción para lo que respecta a México y predicen que va a haber una alza del 2.4% al 4.8% estimado para el 2018. Eso es lo que dice el Fondo Monetario. Va a haber mayor inversión privada, mayor capital, va a haber mayores empresas, mayor empleo, mayor educación, según el pronóstico del Fondo Monetario. Pero bueno, aquí en México hay dos escenarios. Ajá. Primero está el mercado interno y el mercado externo. En el mercado interno estamos sufriendo un déficit en cuanto al consumo. Los mexicanos ya no consumimos lo que producimos ni lo que producen otros países. Eso es en cuanto al mercado interno. El mercado externo, México está sufriendo muchísima presión por parte de Estados Unidos y por parte del propio G20, no nada más del G20, de otros países, porque otros países quieren que México produzca y mande productos mexicanos. Ya ven esto del tequila, ¿no? Que el tequila se fue a China, bravo. Qué bueno que al final una de las cosas positivas del G20 es que dentro de la negociación política que hubo con Juan Lee, pues fue que se aceptara que el tequila es originario de México para que China, porque por ahí la cosa es que China estaba produciendo tequila chino y se querían adjudicar el origen, ¿no? La denominación de origen, como se adjudicaron la denominación de origen de la Virgen de Guadalupe. Entonces se querían robar otra vez la denominación de origen. Y pues bueno, ya Peña negoció para que nos dieran chance de que el tequila es nuestro, ¿no? Sí, esa parte de que México fue el señor presidente, creo que fue eso, a promover las reformas para generar mayor inversión, ¿no? Creo que ese es como el punto fulminante en cuanto a la visita de México al G20 y a China. El atraer esas inversiones que pues ahorita están viendo un poquito detenidas por la crisis en la que nos encontramos, pero eso creo que fue como lo que fue a buscar el señor presidente. Me parece que el plan que quieren principalmente el gobierno mexicano, no nada más el presidente, es traer de nuevo el milagro mexicano. Pero si lo van a hacer, hay que tener en cuenta las repercusiones que tuvo el milagro mexicano y que México no estaba listo. ni tecnológicamente, ni industrialmente, para sostener lo que, ajá, lo que ofreció el milagro mexicano. No estaba listo, bueno, de alguna forma estaba listo, pero a medias, para responder a todas las necesidades que pedían los demás países, y no era capaz de producir tanto. Por eso se volvió contraproducente y empezamos a importar más de lo que empezamos a exportar. El problema también fue que pues, no hubo esa estructuración bien de lo que empezamos a tener mucho dinero, no supimos qué hacer con el dinero. Entonces creo que ese también fue el problema. También. Entonces hay que tener una estructura sólida para este crecimiento económico que vamos a tener, para poderlo mantener por un gran rato. Sabemos que en los ciclos económicos hay subidas y bajadas, pero para poderlo mantener lo más estable posible, una estructura más sólida, que es lo que yo creo que sería como lo más importante también de esta parte de esas estructuras. Por supuesto, el señor presidente, me recuerdo que en sus declaraciones dentro de la cumbre, pues decía que las reformas mexicanas van de la mano con las metas del G20. O sea, también estamos buscando subir más del 2%, también estamos buscando generar más empleo, también estamos buscando que las energías se vuelvan limpias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la visita de fondo pues es para promover las empresas petroleras en México, ¿no? O sea, así de, en parte, de plan, en parte. Las petroleras y también las de infraestructura, porque podemos recordar que empresas chinas, bueno, del gobierno chino, son muchas de las que invierten en infraestructura nacional, que bueno, podemos recordar el Tren México-Querétaro, era una empresa china, parte del gobierno chino, que iba a hacer coalición con las diferentes empresas. Hay que aclarar que China no iba a invertir como tal, sino que iba a prestar. O sea, iba a ir como con este título de préstamo, ¿no? Con título de inversión. Sí, y hay muchas infraestructuras en el país y muchas creaciones por parte de los chinos que lo ocupamos a diario los mexicanos. Entonces yo creo que también es esa parte, más infraestructura, creo que petrolera. Yo creo que es más infraestructura. Sí, yo creo que lo que va a buscar pues es inversión, es demostrar que México está en condiciones de recibir inversión, que México es una economía estable, que es un país con un Estado de Derecho sólido. Bueno, es una visión un poco dual, ¿no? Bueno, es lo que está buscando como buen negociador que es. Bueno, me gustaría contar una anécdota sobre cómo podríamos representar el mercado chino frente al mercado mexicano. Quien viaja en el metro, la gran mayoría de los mexicanos que vivimos en el distrito, si alguna vez han subido a la estación Santa Anita, en lo que es Santa Anita, bueno, el cambio de la línea verde a la línea azul clara, no sé si han visto que del lado derecho venden comida china. Del lado izquierdo hay unos buenos compañeros que venden queso, crema, productos mexicanos. Es algo bien curioso lo que pasa aquí en el mercado mexicano. Yo veo que venden muchísimo estos chinos con su comida. No tiene mucho que se pusieran, tienen como unos 4 meses, pero le dieron un baje bien bueno a estos señores que venden sus quesos. Igual los quesos están muy buenos, yo los he probado, se los recomiendo. Y pues bueno, esperemos que no pase eso en el mercado mexicano, que el mercado externo nos empiece a ganar. Alejandro, ¿quieres comentar algo? Sí, pues yo creo que te das cuenta si vas a la zona de Tepito o a la parte de la Guerrero, o te vas a zonas de mucho comercio nacional, a la zona de la Merced, a la zona del centro, y más de la mitad de los dueños de los locales son chinos. ¿Cuánta gente viene e invierte a México y no lo tienen tan contemplado que vienen de la parte de China, ¿no? ¿Cuántos vienen, se casan con una esposa mexicana y tienen propiedades? Yo tenía compañeras en la escuela que venían de ese tipo, de esa parte, ¿no? Entonces también ese tipo de inversión también que es la que fomentan, ¿no? Claro, entonces pues, para cerrar, parece que el presidente Peña está buscando inversión. Vamos a ver si la consigue y esperemos que la inversión sea positiva, ¿no? ¿Qué te les parece si vamos al siguiente tema que tenemos en el tintero? Vamos a hablar del Politécnico. Fíjense que ayer se designó al nuevo director del Politécnico. Anoche estudiantes politécnicos y representantes del gobierno federal redactaban los acuerdos para que fueran firmados y poner fin al conflicto que lleva 57 días. La SEP dio a conocer que Enrique Fernández Fashnat fue designado director general del Politécnico. Hoy se definirá un posible regreso a clases. ¿Quién es Enrique Fernández Fashnat? Es un químico egresado del Politécnico, que estuvo muy ligado a la UAM. Él viene de ocupar un puesto en CEP. Es el hombre que cubre el requisito señalado en la ley orgánica, porque la ley orgánica no permite que el director general del Politécnico sea un extranjero, como se le dice coloquialmente. O sea, tiene que ser alguien que viene de las aulas del Politécnico. Esta responsabilidad que deja su antecesora Yolosochil Bustamante, él antes de ser director del IPN, como les comentaba, viene de ser secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación, Educación Superior. Fernández Fashnat es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas de la carrera de Ingeniería Química Industrial. Cuenta con un estudio de maestría por la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que también fue rector general. El doctorado en la misma especialidad lo estudió en la UNAM. O sea, ha estado chile, mori de pozole. Ah, bueno. Estaba viendo, bueno, qué bueno que mencionaste esto de la ley orgánica del poli, porque en lo que respecta al poli y los movimientos que ha estado teniendo y en los grupos separatistas que ha estado teniendo también, lo que se pretende, por lo que he escuchado gracias a una compañera que está allí en el Politécnico, es que también se cambie la ley orgánica. Sí, bueno, es dentro de los pliegos petitorios, ¿no? Sí, claro, claro. Y pues bueno, también si vamos a hablar del poli, pues también sería bueno aclarar que hay dos grupos del poli. Los que quieren regresar a clases y, bueno, en resumen les cuento los que quieren regresar a clases y los que no quieren regresar a clases. Y cuáles son los puntos principales que quieren tratar cada uno de estos movimientos. Porque me parece que el punto del Politécnico ahorita, en lo que el problema que tienen, ya no es tanto regresar a clases o no, sino solucionar el problema que tienen y por lo cual se originó. Porque lo de menos sería, ¿sabes qué? Tienes tu director nuevo, vamos a regresar a clases, la cosa va a seguir igual y pues de nada hubiera servido todo esto. Tienen que poner muy en claro qué es lo que quieren, porque ya ha habido diálogos con la SEP y no se ha llegado a nada. Pues bueno, los preacuerdos que hemos tenido incluyen las no represalias en contra de quienes participan en el movimiento estudiantil y la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. También incluye la no incorporación de las vocacionales al Sistema Nacional de Bachillerato y a la reforma integral de la educación media superior, y también la salida de la Policía Bancaria Industrial como encargada de la vigilancia de los planteles, y en su lugar la creación de un órgano interno con el presupuesto asignado a los policías. También uno de los puntos que exigen los estudiantes es la cancelación de las remuneraciones vitalicias a los exdirectores, que fue aprobada en 2005, Y bueno, ambas partes acordaron que el gobierno federal realizará una investigación, denuncia pública y seguimiento en torno a los grupos que violenten y atenten contra la integridad de los politécnicos. Eso quiere decir, la traducción es que también quieren fuera a los grupos porriles. Sí, también algo que estaba manejando, igual que es lo que mantiene como todavía que no cierra el pacto, porque el día de ayer en la madrugada se terminó la asamblea y en la noche se dio el nombre del nuevo director. Del director general del Politécnico, pero para esto, esta persona que se vuelve el director del Politécnico estuvo en todas las mesas de las asambleas con el Politécnico, y algo que ahorita están peleando o que están como un poquito en contra de los politécnicos es que cómo es posible que su director haya estado en todas las asambleas, ¿no? Y que simplemente el día que se iba a elegir quién iba a ser el director, el señor no se presentará hasta en la noche que dan el aviso. Es un poco de la inconformidad que resultó del nuevo director general. Un poco inflexible, ¿no? Porque también habrá que comprender, pues, que qué tal si el señor tuvo algún accidente o algo así. Porque bueno, pero es que también me parece un poco patadas de niño chillón, o sea. Ah, bueno, claro. No, mira, la lucha del Politécnico se me hace que es una de las luchas muy, muy bien organizadas, muy bien hechas, y saben qué es lo que quieren. Algo también de lo que estaban pidiendo en el pliego petitorio, o ya de los últimos temas que todavía no les dan solución, es la asamblea general del Politécnico, una asamblea que se haga cada cierto tiempo con todos los politécnicos de todo el país para ir formando e ir siguiendo la organización del Politécnico. Y es lo que están esperando, a que también les den el banderazo. Bueno, también sería importante que resaltar, hace unos días checaba una nota en la que se comentaba que diferentes instituciones pertenecientes al Poli buscaban, de acuerdo a sus intereses, seguir en esta lucha en la que se encuentran. Entonces ahí me parece que se desvía un poco del punto central en esta lucha. Se buscaba algo en generalización de cambiar al director del Politécnico. Cuando entra esto de en que cada institución busca pues su bienestar, pues ya no se pierde el objetivo, porque no se puede, ahí obviamente que va a haber una lucha de intereses entre las diferentes instituciones. Por eso se hace la asamblea, en la cual asamblea hay representantes de cada una de las escuelas, de cada uno de los diferentes niveles que tiene el Politécnico, para que todos estuvieran de acuerdo. Por eso después de que se firma, bueno, después de que se acuerdan los preacuerdos con... Valga la redundancia. Con los servidores públicos, cada uno va a su asamblea de cada una de sus escuelas y lo plantean, lo someten a votación y lo llevan a cabo. Precisamente por eso se hace la mesa, para que se haga lo más equitativo y que sea como la decisión de todos. Es lo que se busca también en esas asambleas. Pues sí, me parece que el movimiento politécnico surgió como un movimiento muy loable, como un movimiento muy democrático. Sin embargo, pues han surgido voces de inconformidad. Hay voces de otros politécnicos que los acusan de poco democráticos. La gente que quiere regresar a clases de inmediato para no perder su semestre, pues alega que muchas veces los que votan son simplemente los representantes, o sea que sí llevan el voto a las asambleas pertinentes, pero que quien decide son los mismos cabecillas de cada de escuela superior, no realmente toda la comunidad de la escuela superior. No sé qué tan cierto sea, son procesos que han tratado de mantenerlos muy internos, no han dado tanto pie a la prensa. Bueno, me parecería ilógico e irreal que esperaran una participación de todos los politécnicos, porque pues sería imposible que todos estuvieran, pues que todos votaran por las decisiones que se piensan tomar. Por eso se forman, repito, las asambleas en cada una de las escuelas. Igual no vas a llevar a toda la banda, a toda la gente, a que vote. Cada uno, por ejemplo, en FES Aragón, se escoge un representante de cada grupo, por ejemplo, y de esos de cada grupo se elige uno por cada grado, y al último ellos eligen a uno que va a ser representante de la carrera. Lo mismo hacen en las diferentes asambleas para que haya esta como democratización. No puedes llevar a todos a votar precisamente por eso, pero por eso ellos eligen a quién y quién les va a dar las indicaciones. No pueden decir que no es democrático si lo transmiten en Canal 11 todo el tiempo, si lo están subiendo a las redes y están haciendo comunicados. Yo creo que no sería por ahí tal vez el problema. Bueno, yo creo que aquí en el punto no es saber si está bien o no el hecho de que si son democráticos o no. Aquí el chiste es que las opiniones están cruzadas. Ellos lo que acusan justamente es eso, que pues sí, los eligieron, pero que ahora los que toman las decisiones son ellas, o sea, así como medio fascista el asunto. Bueno, ¿y qué les parece el hecho de que se les acusa de que Morena está tripulando el movimiento? Pues, fíjate que se me hace como... Es un poco maquiavélico a veces pensarlo, o chistoso, no sé, depende del lado, como lo quieras ver. El hecho de que relacionen a AMLO con esta cuestión del Politécnico, pero... Si hay evidencias que apuntan que tienen puntos en común. Tú ya los mencionaste, Adil. Y curiosamente son los puntos que en su momento el PRD llegó a pedir al gobierno del Distrito Federal, no nada más al gobierno del Distrito Federal. Pero es curioso que pidan casi lo mismo. Pues sí, bueno, los primeros focos de atención, vamos a llamarlos así. El primer reportaje viene por parte de Milenio, en donde acusan que cuando estábamos en la época de Osorio super chong o super rockstar, ¿no? Cuando hubo el diálogo ahí en Bucareli, se acusaba que el vocero o el que fungía como vocero del movimiento era una persona afiliada a Morena, que era una persona que era presidente de un movimiento de Morena dentro del Politécnico. Después, los que siguen apuntando sobre esta línea es el periódico La Razón, que en un reportaje de hace unos días, el de lunes 17, datan que el pliego petitorio que justamente se ha firmado pues data desde 2012, que sale a la par de Morena y que entonces todo apunta a que ahora sí que está. Por el tipo de organización que lleva Politécnico. Y bueno, y en otro punto, el chico al que acusan de que era de Morena y el que estaba moviendo, bueno, él era uno de los que escogieron la comunidad politécnica, una de las escuelas, como uno de sus... tiene intenciones académicas, se mantenga así, que logren los puntos que se plantean como estudiantes y que no permitan que haya por ahí intenciones de raja política, que no haya. Sí, y también el que no se politice el movimiento, que sigan con esta estructura y esta misma organización. A lo que comentaba Ian, estoy totalmente de acuerdo. Politécnico tenía que estar buscando ya su autonomía, precisamente para estar evitando ciertas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que seguiría, yo seguiría en pie, en apoyo. ¿Y quiénes son los que quieren regresar a estudiar? Bueno, pues, ¿a quién le conviene que regrese a estudiar al Politécnico y no siga en lucha? Pues te crea misma fricción dentro del grupo, dentro del movimiento. Los mismos politécnicos esta semana estaban arreglando el... Ok, si no perdemos el semestre, ¿lo continuamos en vacaciones o lo reponemos? Su idea es seguir estudiando, precisamente porque lo tienen bien organizado. Pues ahí lo tienen, ya saben que la mejor opinión la tienen ustedes. Yo estoy seguro de que hay muchos politécnicos escuchándonos por ahí. Pues bueno, ustedes que están más metidos en el asunto, pues saquen sus propias conclusiones. Inclusive sería bueno que trajéramos en la semana a estudiantes del Politécnico, vamos a ver si es posible. Vamos a cerrar de rapidito con el último tema, que es el pleito en el PRD, muchachos. Se puso buen ritmo. Y suave, ¿eh? Se puso. El ingeniero, en la semana, el ingeniero Cárdenas pidió la salida de Navarrete como presidente del PRD, y no solo la salida de su presidente, sino que saliera toda la mesa directiva. Lo que está intentando es regenerar al partido, y bueno, obviamente Navarrete no va a permitir salir así de la nada. No va a permitir salir así de la nada, y bueno, pues lo que respondió es que están abiertos al debate, mas no están abiertos a renunciar. Pues obviamente nadie va a renunciar a su puesto porque se lo están pidiendo así nada más. ¿Qué especulaciones políticas sacan de esto? Pues precisamente el señor Cárdenas les dice que es pues, un diálogo, ¿no?, de hablar, y el señor Navarrete dice que sí, que adelante, que quieren hablar, que lo van a arreglar y que pues, estén todos presentes, supuestamente. Pero pues sabemos que pues el PRD está lleno de chuchos. Entonces, pues, ¿qué va a buscar el señor Cárdenas, Ian? Pues lo que, según yo, quiere el señor Cárdenas es regresar a lo que originalmente era el PRD. Cosa que la veo muy difícil. Y pues bueno, también otras especulaciones que estaba viendo con mi compañero Adir es que Morena... Es que más bien sería hablar del PG, ¿no? Este señor Navarrete junto con Manuel Camacho, que son los que de alguna forma Lázaro quiere sacarlos ya del PRD, si se salen, la verdad es que ellos no la tienen tanto de perder, se van a ir a Morena, ya tienen un pie en Morena. Pues como muchos, ¿no? O sea, el peregrinaje político, o sea, la gran mayoría de la gente del PRD viene del PRI, y ahora que se fundó Morena, pues muchos se van a ir para allá. Y es conveniente para Morena, porque si mientras más gente tenga Morena, y no cualquier gente, mientras más cabecillas, más representantes y que tengan poder e influencias políticas, más fácil va a ganar un lugar en la Cámara, en el Senado, cosa que si se van a Navarrete y Manuel se van a Morena, lo van a hacer. Y bueno, en lo que respecta al señor Lázaro, pues que lo piense, ¿no? Porque tiene que pensar sus movidas políticas. Pues hay la movida política que, como dices, o sea, si lo que realmente quiere es reintegrar al PRD como se dio originalmente, pues tendría que pensar si se va a atrever otra vez, porque recordemos que el PRD surge como la alianza de todas las izquierdas fragmentadas. Y es justamente por eso que ha habido tantos problemas en el PRD desde su fundación. O sea, las tribus, porque tienen, sí, comparten una vena izquierdista, comparten cierta agenda socialista, pero pues tienen diferentes posiciones, o sea, sobre todo tienen diferentes posiciones para responder a los hechos políticos. O sea, hay una rama sumamente de ultraizquierda que ahora ya se están mudando a Morena, está la rama pues más progresista y está la rama pues como más centralista, ¿no?, que es con la que pacta con el gobierno, uh-huh, la que pacta con el PAN, con Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que si lo que realmente quiere es limpiar el partido y definir una izquierda como le apetece, pues debería de definir quién se va a quedar en el PRD y qué agenda vamos a tener, ¿no? Sí. Ahora que dices izquierda, qué bueno que lo dices, porque también el problema que existe en México es decir qué es izquierda. Pues exacto. Porque también no nada más es decir, es izquierda ya, sino qué tipo de izquierda eres, ¿no? Porque hay izquierda radical, izquierda centralista, izquierda derechista, ¿no? Y yo recuerdo que una vez platiqué con un tío que no está tan metido en la política, y una vez hablamos de izquierda, y él pensaba que era la derecha. O sea, él me decía, no, es que el PAN es de izquierda. Y le decía, no, el PAN es de derecha. Entonces hay una super confusión ahí sobre lo que es izquierda. Que habría que algún día los políticos nos dijeran que es izquierda. Y pues bueno. Pues ahí está, entonces se van a tener que replantear qué agenda quieren. De último momento les digo que el grupo de 200 encapuchados que se concentró en Circuito Interior se encuentra en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, donde lanzan explosivos a granaderos. Encapuchados que se concentraron en Circuito Interior a la altura de calle 11 lanzan explosivos. La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos de Zaragoza, desde Avenida del Taller hasta Boulevard Puerto Aéreo en la colonia Gómez Farías. En ese lugar los granaderos persiguen a los manifestantes. Según los primeros reportes hay 2 detenidos. Lamentable, ¿no? Lamentable que... que regresemos a las hostilidades. Lamentablemente que ocupen de pretexto la desaparición de los 43 normalistas para hacer este tipo de actos vandálicos. Y bueno, tenemos las marchas pacíficas que se dan en la tarde, que van a salir del Zócalo... A partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6, que va a salir de Momento de la Revolución al Zócalo, del Ángel de la Independencia al Zócalo y de Tlatelolco al Zócalo. Bueno, para... Ya nos andamos yendo. ¿Quién mandar saludos, Juan? Bueno, quiero mandar un saludo para Junuet Campos, que no pudo estar el día de hoy con nosotros. También un saludo para Diego Villa. Un saludo también para... ¿quién está mandando saludos? Para Carla también. Para Carla Pato. Y tenemos un saludo también para la señorita Teresa Martínez. Bueno, por último, me gustaría felicitar a Francisco López, que es el padre de una compañera de Laurel Ángeles, compañera de la UAM. Muchas felicidades, señor, que cumpla muchos años. ¿Saben qué? Yo también tengo saludos. Un saludo para mi comadre, que nos está escuchando en Querétaro. Alberto Ibarra, te mando un abrazo. Eso ha sido todo por hoy. En palabras claras, amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que nos pueden seguir en El Punto Crítico Radio en Facebook. En nuestro Facebook es Palabras Claras. Mi nombre es Adir Corral. Mi Twitter es @Adir Corral. Esto fue Palabras Claras. Muchas gracias. Chao. Yeah.